En teoría, la teoría y la práctica son la misma cosa. En la práctica, nunca lo son. Mientras que hay ideas que podrían desarrollarse más, dándonos conceptos enriquecedores salidos de puntos llamativos, hay otras que desafortunadamente no pueden desarrollarse de la misma manera. Este es el triste caso de la cinta animada 9. What's this? I found him in the emptiness. Shane Acker se dio a conocer con su cortometraje nominado al Oscar, en donde nos mostraba un mundo postapocalíptico en donde un muñequito tejido con el número 9 en su espalda tenía que recorrer el mundo, tratando de rescatar a sus compañeros numerarios de máquinas feroces, entre los cuales resaltaba la bestia, quien podría absorber las almas de nuestros personajes. ¿Podrá nuestro héroe cumplir su misión? Suena como algo que podría explotarse de manera efectiva en 90 minutos de una cinta con el respaldo del sobrevalorado Tim Burton. Our new guest seems confused. Perhaps I can help you achieve some clarity. Para variar, si uno quiere una cinta animada aparentemente dirigida para el público infantil en su idioma original, inevitablemente debe de buscar las salas más recóndidas de la Tierra. Y eso sí es que llegan de tal manera. Llámenme necio, pero cuando uno tiene las voces de gente como Christopher Plummer, Martin Landau, Jennifer Connelly o Elijah Wood, pues uno esperaría escucharlas, ya que son las que vienen anunciadas tanto en el tráiler como en el póster. No es que menosprecie el trabajo de los artistas del doblaje en nuestro país, pero a menos que sean una pseudo celebridad o un cantante de moda, sus nombres no aparecerán en el material promocional. Lo cual es una lástima, ya que hay gente talentosa como Mario Castañeda que prestan su voz a personajes en esta cinta, pero que desafortunadamente ni una mención les dan. Independientemente del doblaje, el cual está hecho de manera competente, cabe aclarar, la cinta de Shane carece de un desarrollo e historia interesante. Si bien su propuesta funciona muy bien en un corto metraje, no es lo mismo el tratar de rellenar 90 minutos con una propuesta, y eso se nota de manera muy fuerte, ya que hay personajes que al ser cuestionados sobre sus motivaciones, como es el caso de uno, simplemente dirán que las cosas deben de ser así porque así deben de ser y así es como serán. What were you doing out there? You lead the beast straight back to us. But how many times have I told you? The beast. That's what took two. If we hurry, we can save him. If the beast took him, that's the end of it. But he was still alive. No, we have rules. Si hay una regla al escribir un guión que uno debe de acatar de manera fiel, es la de hacer personajes interesantes que no sean planos ni unidimensionales. Desafortunadamente, todos los personajes de nuestra historia son así. El único punto rescatable de la cinta es su manejo visual, y no dudo que caiga en moda como pasó con las efigies de El extraño mundo de Jack, ya que sus personajes tienen toda la atracción que en su momento tuvieron los creados por Burton. De ahí en más, se cuenta una historia ya vista anteriormente y de manera más eficiente en otras cintas de ciencia ficción. Si no me creen, traten de recordar al menos dos películas donde la destrucción de la humanidad haya sido traída por las máquinas. Les garantizo que las películas que recordaron traen muchísimo más contenido que 9. A final de cuentas, una cinta completamente prescindible, que eso sí, se ve bien bonita en la pantalla grande. Si quieren disfrutar de grandes secuencias animadas y diseños visuales, vayan a verla, pero personalmente me quedo con el cortometraje que dio origen a este cuento. Awaken something. Something terrible. Nine. You shall protect the future.